Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores. Y esta noche les estaremos trayendo lo mejor del talento ecuatoriano. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge Luis. Esperando que les haya gustado el 10º programa que les llevamos la semana anterior. Hoy iniciaremos con un mosaico de pasacalles en la voz de las hermanas Sicho. Como yo lloro mi soledad, Nacen artísticamente en 1988, en Radio Cristal de Quito, gracias al programa Buscando la Estrellita Cristalina. En 1990 deciden plasmar sus voces en un disco de 45 revoluciones con producciones GAM. Las hermanas Siccho, bajo el sello Equa Music, grabaron temas musicales como El Fandango de Evaristo y Llorando por mis Cantares. A continuación escucharemos el tema Pasito Tun Tun en las voces del grupo Juventud del Valle del Chota. Ya que nos encontramos alegres, bailemos junto al trío colonial y su mosaico de bombas. Como un tributo, un homenaje a la orquesta más antigua de la música nacional. Desde la provincia de Imbabura, recordando la rumba habana, dice... selección nacional. ¡Dice! El trío Colonial nació en 1988 en el casco colonial de la ciudad de Quito, de ahí su nombre. Se encuentra integrado por Edison Aguirre en la primera voz y guitarra, Freddy Aguirre en el requinto y segunda voz y finalmente Jorge Aguirre en la tercera voz y el bajo electroacústico. A lo largo de sus 20 años de vida artística profesional, el trío Colonial ha realizado más de 3.500 actuaciones, en las cuales se incluyen 71 giras nacionales en el territorio continental e insular y 13 giras internacionales, 9 para Europa, 1 por Colombia, 1 a Perú y 2 a los Estados Unidos. Es momento de continuar junto al trío Los Conquistadores y el tema Compadre Miguel. Se goza de mí. El trío Los Conquistadores es oriundo de la provincia de Bolívar. Este conjunto musical en cada una de sus canciones le ponen mucho sentimiento. La primera voz y la guitarra está a cargo de Robinson. Como segunda voz y bajo está Johnny, y finalmente en el requinto se encuentra Joder. Ya que nos encontramos con un ritmo muy movido y estamos en fiestas de carnaval, disfrutemos del grupo Trovas y su canción Carnavales de mi Tierra. Alegres a disfrutar, llegó la fiesta más popular, chicos y grandes van a gozar. En mi pueblo ya se preparan a recibir a los turistas que han de venir, los carnavales a compartir. Bienvenidos todos los hermanos ecuatorianos y los turistas también. Ya regreso, vuelvo contento a mi país, donde mi gente es muy feliz. Gracias Dios porque tú te has permitido que esté aquí, en este suelo donde amigos están aquí. Estuve lejos, pero eso sí, ya estoy de vuelta en mi país. Y aquí me quedo, en mi Ecuador, donde mi gente y sus carnavales son tan alegres para gozar. Palmas arriba, los carnavaleros, palmas arriba, carnaval. Así, así, así.

ti. Vivo pensando que yo podría tener de nuevo tu corazón. Nunca pensé que me cambiaría. Fui muy poco para ti. ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? La agrupación Starband fue creada en Quito el 28 de agosto de 1998 por Rubén Darío Recalde para un año después ser inscrito en el Instituto de la Propiedad Intelectual como Starband, tu grupo ideal. Hoy en día llevan 11 volúmenes en el mercado, como Rubén Darío y su grupo ideal Starband, imitados nunca igualados. Interpretan temas como La Rosa Roja, Vivir Amándote, Ya No Somos Nada, entre otros. Es momento de escuchar aquellas canciones que hacen florecer nuestros recuerdos, junto al dúo Benítez y Valencia y la canción Veneno de Amor. Yo con mi mano encendí este fuego en que ardo y quemo. Yo confeccioné el veneno con que la muerte me di. A nadie acuso ni condeno, yo mismo encendí el alimento con afán este fuego en mi alto y quemo. Alimento con afán este fuego en mi alto y quemo. Los antecedentes del dúo Benítez y Valencia giran en torno a tres circunstancias interrelacionadas. Una de ellas es que Gonzalo Benítez, de Otavalo, y Luis Valencia, de Quito, estudiaban paranormalistas en el Colegio Juan Montalvo. La otra situación es la conformación del grupo Alma Nativa. El tercer factor que finalmente contribuyó es el desarrollo alcanzado por los medios de comunicación radiales, en donde confluye Radio Quito y que invita a ser parte de la planta artística de la radio a varios artistas, entre ellos los nativos andinos y el dúo Benítez y Valencia. Con la siguiente canción, denominada Corazón de Papel, quiero hacer un homenaje para ti. Corazón finalicemos este programa junto al dúo Los Inolvidables y la despedida de un suicida. Ya ves, la vida para mí solo es martirio, solo la muerte para mí será un alivio. Ya ves, la vida para mí solo es martirio, solo la muerte para mí será un alivio. Adiós amor, adiós amor, alma de mi alma, ni con la muerte podré olvidarte porque no hallo consuelo para mi pena, mi sufrimiento. Allá en mi tumba tal vez seré tu pensamiento. No hallo consuelo para mi pena, mi sufrimiento. Allá en mi tumba tal vez seré tu pensamiento. Para mi pena, mi sufrimiento, allá en mi tumba tal vez seré tu pensamiento. No hallo consuelo para mi pena, mi sufrimiento, allá en mi tumba tal vez seré tu pensamiento. El tiempo se nos ha terminado. No se olvide que estuvo en la compañía de Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores. Usted nos escuchó por la frecuencia 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Antes de acabar el programa, quiero mandarle un saludo a mi primo, Juan Francisco Flores, el mago de Quito, el original. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.